quando era, come si andava a cosa, se si ricordava, mi diceva, ora, e mi vuole la rossa, con la rossa, quando difícil es. Borracho y amanecido, por las calles perdido. La vas ahí. Arriba, somos una viva cumbiera y me gusta la cosa que sale a la ventana. Ajá. Los encendedores. nuestro estado piensan cómo escapar, porque en la ficción perdió su libertad y tengo ya no. Yo me canto, allá dentro sentado piensa cómo escapar, porque en el juicio perdió su libertad y está coreando. Yo me canto, dime vago, dime si creías que es justo hacer sufrir a tu hija que te trajo a este mundo por un dinero prestado. Abogado, cuando tu madre te va a ir a visitar, el dolor en su alma trata de soportar para que tú no la veas sufrir, pero al llegar a tu casa tú la tienes que oír como venga. Que ya se tira el piso de su hogar el dolor y como yo. Las palmas, la niña gana, tiene todo lo que no me quería dueñar. Al pasar de su tiempo, me enseñó la lección. Y una bala, fuerte como un cambio de opinión. Camino al hospital, oye una voz de mi hecha. Y conmigo todo llega, y te gusta lo que es. Si no hubiera servido ese consejo de Dios, hoy no estuviera tanta cuenta mejor. Las manos bien arriba. Para todos los pibes que están privados de su libertad, así le decimos, en nombre de los damas gratis, un saludo a los pibes, les mando yo aquí, para todos esos panas que me quieran hoy, para todos los que están presos y no puedo mencionar, porque si no, esta canción nunca se va a terminar. Allá adentro, no guardes por tocar, porque esa es una de las cosas que no quiero vivir. Acá afuera de estos vagos te molesta, sé que a estos gatos ya se ve que es bien. Guay, guay, de la ciudad, guay, guay. ¡Las manos arriba! ¡Bien arriba! ¡En el fondo! ¡Decimos! Why you, why you, why you, why you, why you. Nos vamos, nos vamos. Prendeme todas las luces, quiero ver todas las luces. Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. Gracias a todos. Chao. Es que no se te ya. Y así nos vamos, las manitos bien arriba como siempre. Hoy bebé, todo roto y arreglado. ¡Lo escucho! Hoy bebé. Porque cuando iba a tu casa a buscarte, todo mal, todo mal. Mis amigos te pidieron para tu vida. ¡Gracias! todos los que están vivos. Dale, Yanina. Hasta arriba. Disfrutando el show también. Disfruta el show. Doctor, doctor, doctor. Necesito un doctor para toda la vacancia en Luna Park y nada más. Doctor, ¿así nos vamos? ¿Qué vamos a hacer? Las manos bien ahí, ¿qué? Te toca bien el ritmo, no sé qué voy a hacer.